dejan de tocar. ¡Otra, otra! Todo el mundo está feliz. ¡Okay! Y no deja de bailar. ¡Eva! Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis. Cuando dejo de cantar, haciendo palmas y dando un grito. La mano arriba y pasa la energía. Haciendo palmas y dando un grito. La mano arriba y pasa la energía. Yo quiero ver la mano así, arriba, arriba, balanceándonos así. Yo quiero ver, sin doble, iñaki, iñaki, shiki, shiki, muévete. Yo quiero, quiero, quiero ver la mano así, arriba, arriba, balanceándonos así. Yo quiero ver, sin doble, iñaki, iñaki, shiki, shiki, muévete. Y quiero, quiero, quiero ver la mano así, arriba, arriba, balanceándonos así. Chum, chum. Cuando dejan de tocar, otra, otra. Todo el mundo está feliz. Okay. Y no deja de bailar. Eva. Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis. Cuando dejo de cantar, haciendo palmas y dando un grito. La mano arriba y pasa la energía. Haciendo palmas y dando un grito. La mano arriba y pasa la energía. Yo quiero ver la mano así. Arriba, arriba, balanceándonos así. Yo quiero ver, chingo de ley. Iñaki, iñaki, shiki, shiki, muévete, chon, chon.